Ego 99. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Fabuloseando Podfabs. Oh, perdón, ya estáis ahí. Bienvenidos al capítulo 32 de Podfabs. Sexagésimo tercero episodio de Fabuloseando. Como veis, esta vez no he tardado tanto. Algo raro está pasando por ahí. En fin, aquí estoy dispuesto a haceros perder una vez más entre 20 y 25 minutos de vuestro valioso tiempo. Pero si no queréis perderlo, no tenéis más que apagar. Apagar el reproductor de audio que tengáis o darle a skip o skip este... Vamos, Skip es una marca de detergente aquí en España. Quiero decir que os lo podéis saltar si queréis, nadie os obliga. De hecho, yo casi os lo recomiendo. Pero si estáis aguantando hasta aquí, es que realmente tenéis interés o, en su defecto, os lo estoy despertando. Y espero que no tengáis un mal despertar. Bien. Esta ocasión tenemos con nosotros nuevas tres palabras que nos vienen una vez más y consecutivamente desde México. En esta ocasión nos envía las palabras Sofía, que también tiene un podcast que podéis encontrar en Ego99. La dirección de Ego99 es http://ego99radio.blogspot.com. Podfabs forma parte de la red de podcasts que conforman la emisora virtual de Ego99. Lleva funcionando... ¿Por qué estoy explicando todo esto? Ah, bueno, por si alguien lo acaba de descubrir. Pero eso, lleva funcionando aproximadamente 2 años y medio con gente de México, de España, incluso en su momento también hubo colaboradores peruanos que vivían en New Jersey y creo que de algún sitio más. Con lo cual, mucha variedad, buena música en general, proyectos interesantes y buena onda. Llegamos al arco iris, se asoma. ¿Sabéis una cosa? Ahora mismo es mañana. Quiero decir, esto lo estoy grabando en el mañana de lo anterior que habéis escuchado. Y tengo un dolor de espalda que a la altura de los riñones que hace que me dificulte la labor de seguir grabando este podcast. Pero voy a intentar hacerlo de todos modos. Os dejo unos minutos con el audio mensaje con las tres palabras que me envió Sofía y luego intentaré crear la fábula. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Hola, Uxia. No sé si se pronuncia así tu nombre, pero si no es así me corriges. Siempre que escucho tus podcasts me arrancas la risa. Cuando se te ocurrió lo de las tres palabras me pareció tremendo porque las palabras tienen tantos sentidos, significados, significantes, situaciones. Caray, son vida inducida. Me pregunté, ¿cómo le va a hacer este hombre? Seguro que tendrá un sombrero, uno de esos de mago donde sale el conejo, pero aquí va a salir una historia. Porque muchos poetas le ruegan a las musas por las palabras. Bueno, el caso es que no estás abandonado. Mis palabras, cabello, diosa, blanca. Y pues, gracias por la fábula. Me parece un muy bello obsequio. Y bueno, yo no tengo armónica, y aquí es el momento en donde va a saltar Carlos para corresponder. ¿Qué tal un canturreo? La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Y bueno, muchos abrazos. Bueno, a ver qué sale de aquí. Marco Antonio llevaba algo así como media hora, quizás más, parado en la sección de detergentes del supermercado. Llevaba ya un buen rato leyendo las etiquetas con los componentes, los biodegradables y los tensioactivos y todas esas cosas. Y los megaperlos y los partículas azules y los lipodestructores y todas esas cosas que llevan los detergentes, que en realidad yo creo que nadie sabe lo que es. De hecho, creo que se inventan los nombres. Pues él estaba allí un buen rato intentando descubrir cuál de todos ellos podría dejarle su ropa más limpia y más blanca. En esto que se le acercó una dependienta del supermercado, que ya estaba un poco mosca porque veía que estaba allí mucho rato. Entonces se le acercó y le dijo, disculpe caballero, ¿necesita usted algo? Entonces él se fijó en ella, la miró un par de segundos parpadeando, y le dijo, oh, qué bien le queda así, recogido en ese moño a lo de Savillé, su cabello. Se parece usted a Diana. Y ella, sorprendida, le dijo, ¿Diana? ¿Quién es Diana? ¿Su novia, acaso? Y él le dijo, no, no, Diana, la diosa romana esta. Ah, Diana, la diosa romana, dijo ella. Pero, ¿la diosa romana era romana o era griega? Yo es que siempre me hago un lío, dijo ella acto seguido. Y él dijo, no, no, no, era griega, sí, creo que era griega. Y entonces ella lo vio, se fijó en sus ojos y le dijo, ¿sabes qué? Pues tú tienes unos ojitos de... de cervatillo. Tienes unos ojos de cervatillo que no sé si cazarte o besarte. Y él le dijo, bueno, pues puedes besarme y luego si te sepo bien, pues me puedes comer. Lo que usted prefiera. This is a female boat, and you're listening to Fabuloseando. Ay, Dios, qué desastre, pero se me fue la cabeza totalmente. Que donde dije diosa griega, quería decir diosa romana. Que Diana es una diosa romana. Romana de Roma, o sea, del Imperio Romano, esto es. Y era la diosa virgen, de la caza y protectora de la naturaleza. Y en griego vendría siendo algo así como la Artemisa. Y después, que no se dice Sepo, se dice Se, aunque suene raro. Y no tendría que haber dicho, primero me besas y si te sé bien, luego me comes. Sino tendría que haber dicho, que primero me besas y si te sé bien... Luego me cazas. Si es que soy un bo, cazas. Y no me entero. Si es que se me va la cabeza. Estoy muy mal últimamente. Bueno, pues nada más. Que si os ha gustado, para la próxima más. Y si no os ha gustado, pues aguantáis. Que os dejo con una música que no sé aún cuál va a ser porque... Porque aún no la he encontrado. Que... Abrazos de beisiños. De cariños. Abrazos. ¿Qué dicen? O sea, no sé ni lo que dijo. Abrazos de beisiños de cariños en Terfín. O como es. ¡Pelotudo que sos!